Me haces falta como tú no te imaginas. Cada hora, cada día, no te apartas de mi mente. Reconozco que faltaron las palabras, las caricias, las llamadas, para recordarte siempre que no sé vivir sin ti. Reaccioné un poco tarde, cuando el fuego ya no ardía, cuando tú estabas distante. Y se apagó la sonrisa que había en tu rostro, se esfumaron los sueños, tus días hermosos. Poco a poco el silencio ganó más terreno, faltaron caricias, sobraron desprecios. Y fui descuidando este amor cada día, lo más importante en toda mi vida. Ayude a olvidarte, es tan difícil vivir sin tocarte. Me he equivocado, no supe cuidarte. Es tan difícil vivir sin tocarte. Me he equivocado.